El embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de España en la República Popular Democrática de Corea hizo visita de cortesía al viceministro encargado de Europa de la Cancillería coreana y se reunió con los funcionarios del Departamento Internacional del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, el MINREX, el Ministerio de Relaciones Económicas con el Extranjero, y el Comité Central de la Unión Socialista de Mujeres de Corea los 28 y 29 de marzo. Ambas partes intercambiaron opiniones acerca de la actual situación de la península coreana y discutieron los problemas para el desarrollo de las relaciones bilaterales. La parte coreana informó al embajador español de las medidas autodefensivas tomadas por Corea frente a que Estados Unidos lleva la situación de la península coreana al peor estado al introducir numerosos bienes estratégicos nucleares en Surcorea y desarrollar junto con los títeres surcoreanos los ejercicios militares conjuntos Kirillov y Four Eagle de mayor envergadura en su historia, que tienen por objeto la ejecución de la operación de decapitación y la ocupación a Pyongyang. El embajador español expresó su profunda preocupación por lo que la situación de la península coreana se lleva al borde de la guerra y deseó que, aliviada la situación, se creara un ambiente favorable a las cooperaciones entre Corea y los países europeos.